Estos son los principales titulares del boletín informativo del 12 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Japón sigue intentando lograr un acuerdo arancelario con Estados Unidos al margen de la cumbre del G7. El presidente de Estados Unidos afirma haber cerrado un acuerdo comercial con China. Un caza chino vuela cerca de un avión de patrulla de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Eduardo López Herrero. El gobierno de Japón sigue intentando lograr, al margen de la próxima cumbre del Grupo de los Siete, algún tipo de acuerdo con Estados Unidos en torno a los aranceles de aduana anunciados por el presidente Donald Trump. El primer ministro de Japón, Ishiba Shigeru, visitará Canadá a partir del domingo para asistir a la cumbre. El gobierno japonés está haciendo arreglos para que Ishiba celebre allí una reunión con Trump. El miércoles, durante debates con otros líderes de partidos en el Parlamento japonés, se le preguntó a Ishiba sobre la perspectiva de un acuerdo arancelario al margen de la reunión del G7. Respondió que se ha ido avanzando paso a paso y que la decisión del lado estadounidense dependerá en gran medida de lo que resuelva finalmente el presidente Trump. Ishiba añadió que, por ahora, no puede precisar en qué etapa se encuentran las negociaciones. El ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryosei, quien es el principal negociador arancelario de Japón, partirá rumbo a Washington el viernes. Será su sexta visita a Estados Unidos para negociar aranceles y la cuarta en 4 semanas. El gobierno japonés está haciendo preparativos para celebrar una reunión ministerial con Estados Unidos antes de la posible cumbre entre Ishiba y Trump. JERA, la empresa de generación de electricidad más grande de Japón, firmó un contrato de 2 décadas de duración para comprar hasta 5.500.000 toneladas de gas natural licuado, GNL, al año, a proveedores estadounidenses. El miércoles, la compañía nipona indicó que el acuerdo podría aportar más de 200.000 millones de dólares al Producto Interior Bruto de Estados Unidos y dar apoyo a 50.000 trabajos en ese país. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha estado ejerciendo presión sobre Japón para que importe más GNL a fin de reducir su déficit comercial. Una de las políticas emblemáticas de Washington ha sido la promoción de la industria nacional de GNL. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el miércoles que un acuerdo comercial con China está cerrado. El anuncio lo hizo en una red social después de que altos funcionarios de ambas naciones concluyeran en la víspera 2 jornadas de conversaciones en Londres, Reino Unido. Trump indicó que el pacto está sujeto a la aprobación final suya y del presidente de China, Xi Jinping. El mandatario escribió: China suministrará los imanes y las tierras raras necesarios. Del mismo modo, le daremos a China lo prometido, incluyendo el acceso de estudiantes de ese país a nuestras universidades. Por otra parte, en una audiencia en el Comité de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a los legisladores que las conversaciones habían sido un éxito. No obstante, instó a China a ser un socio confiable en las negociaciones de comercio. Agregó que si China corrige el rumbo y respeta su parte del acuerdo comercial inicial esbozado en las conversaciones de Ginebra el mes pasado, las 2 principales economías del mundo se podrían volver a equilibrar. Los debates continuaron hasta altas horas de la noche del martes, tras de lo cual ambas partes acordaron establecer un marco para mitigar la tensión comercial basándose en el consenso alcanzado en Suiza. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. El Ministerio de Defensa de Japón informó que un caza chino voló inusualmente cerca de un avión de patrulla de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, que se encontraba en alta mar, sobre el Océano Pacífico. La cartera detalló el miércoles que un caza chino J-15, tras despegar del portaaviones Shandong, siguió a un avión de patrulla japonés P-3C durante unos 40 minutos el sábado y 80 minutos el domingo. Según el ministerio, el caza se aproximó hasta unos 45 metros del avión de patrulla. Añadió que el domingo una aeronave china pasó frente a la japonesa a unos 900 metros de distancia. El ministerio hizo públicas dos fotos del caza J-15 tomadas el domingo. Una de ellas muestra lo que parece ser un misil bajo el ala izquierda del avión. La cartera de defensa informó que ni el avión de patrulla ni su tripulación sufrieron daños. Sin embargo, advierte que este tipo de acercamientos anormales puede causar una colisión accidental. Indica que transmitió a China su seria preocupación por el hecho y la exhortó a evitar incidentes similares en el futuro. Los importantes fabricantes japoneses de camiones y autobuses, Hino y Mitsubishi Fuso, anunciaron el martes la firma de un acuerdo de integración de gestión en igualdad de condiciones. El pacto entrará en vigor el 1 de abril de 2026. Carl Deppen, director ejecutivo de Mitsubishi Fuso, ocupará el mismo cargo en una nueva sociedad tenedora de acciones. Declaró: "La competencia con nuevas empresas de gran magnitud es más feroz que nunca. Al mismo tiempo, debemos incrementar significativamente la inversión. Por eso es importante nuestra escala dentro de la industria y por eso el mercado japonés no puede sustentar a tantos fabricantes de vehículos comerciales". En virtud del acuerdo, Hino y Mitsubishi Fuso se convertirán en subsidiarias de propiedad absoluta de la sociedad tenedora. Actualmente, Hino forma parte del grupo Toyota, mientras que Mitsubishi Fuso pertenece a Daimler Truck. Toyota y Daimler Truck tendrán una participación del 25% cada una en la nueva empresa. Se prevé que, a raíz de la integración, la industria de vehículos comerciales de Japón se reorganice en dos bloques: el grupo Hino Mitsubishi Fuso y el grupo Isuzu. La empresa ferroviaria JR Este dio a conocer que en la primavera boreal de 2027 empezará a dar servicio un nuevo tren expreso nocturno entre Tokio y la región de Tohoku, noreste de Japón. El tren contará con cabinas privadas dotadas de asientos totalmente reclinables para pasajeros individuales o grupos de hasta 4 personas. El tren saldrá de Tokio a las 9 de la noche y llegará a la estación Aomori al siguiente día a las 9 de la mañana. Aún no se deciden el nombre, la tarifa y la frecuencia del servicio. La noticia se produce en momentos en que la compañía se dispone a retirar este mes su expreso nocturno Casiopea, que enlaza Tokio y Hokkaido en el norte de Japón. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.